Bueno, bloque no sé cuánto acá en Enredando las Mañanas, desde los estudios de Zumba La Turba. Vamos a tratar de brindarles información sobre el caso Monsanto en Malvinas Argentinas. A lo mejor si visitan ahora las redes sociales se van a topar con que se habría confirmado la salida de la empresa en la localidad de Malvinas Argentinas. A ver, para despejar un poco las cuestiones, hace dos días atrás aparecieron empleados de la fábrica Story haciendo una inspección en el predio, en donde le avisaron a algunos de los que estaban en el bloqueo en Malvinas Argentinas de que la empresa Monsanto tenía la intención de vender el predio y que por ende estaban ahí para inspeccionar los terrenos que estarían a la venta. Y esta mañana se publicó la información en uno de los portales pertenecientes a Infobae, asegurando que el título exacto es que Monsanto desarma su proyecto de Córdoba. He estado hablando con el colega que escribió el artículo. Efectivamente, la información fue brindada en los off the record, vía los medios masivos, por parte de un ejecutivo de la empresa Monsanto, asegurando que como el negocio del maíz, porque recordemos que la fábrica de procesamiento que intentó Monsanto instalarse en Malvinas Argentinas es de semilla de maíz, como el negocio del maíz no estaba yendo muy bien a escala nacional, la empresa habría decidido abandonar el proyecto y por ende vender los terrenos. También, bueno, está la segunda causa, que es el bloqueo en sí, que frenó de alguna manera la entrada de los camiones y que se creó a partir del 2013 y que continúa hasta ahora. Básicamente la información es esa, digamos, no se puede decir quién es el ejecutivo ni nada, porque precisamente es off the record, es algo que se llega de prensa. De cualquier manera, por el momento es eso, esa es una confirmación, si se quiere, off the record, en donde la empresa vendría teniendo esta idea de retirarse de Malvinas Argentinas desde finales del año pasado. Todo en base a que el negocio del maíz quizás no le sea muy, muy rentable. Así que, bueno, lo que podemos decir básicamente es eso, que está la confirmación off the record. No hay ninguna confirmación oficial de la empresa, ni del Estado municipal, ni provincial, ni nada. Tampoco sabemos si les llegó esa confirmación, pero básicamente es eso. Un ejecutivo, que no se puede brindar el nombre, le brindó off the record a los medios masivos de que se retiraría de Malvinas Argentinas. Así que, bueno, estaremos atentos a esto para ver si finalmente se retira o no de Malvinas Argentinas. ¡Dale power!